Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Y soleada mañana de sábado. Hoy un día muy especial, un día con carácter institucional, nuestro día de Andalucía. Tengo el placer de saludar a nuestro alcalde Paco Jiménez. Paco, buenos días. Buenos días. Y a nuestra concejala María Ávalo. María, buenos días. Hola, buenos días. Permíteme que empiece precisamente por ti, porque evidentemente hoy estamos hablando de un día muy señalado, donde el deporte es protagonista. Y un año más se simboliza y se cruzan, ¿no?, esos dos elementos, la cultura, el deporte, en un día marcado como el Día de Andalucía. En ese sentido, ¿qué puedes decirnos? Así es, bueno, como siempre, máxima participación en este Día de Andalucía. Este año, afortunadamente, hemos tenido día soleado. Otro año no ha pillado nieve, como bien sabes, y bastante frío, pero hoy la gente se ha tirado a la calle. Y desde los más pequeñitos, hemos tenido niños con 2 añitos atrás corriendo, hasta las más veteranas, que creo que bueno, es un mérito increíble que esas mujeres, esos hombres de avanzada edad, hagan el circuito de los 1.600 metros en el casco histórico para hacer esa carrera del Día de Andalucía. Hoy hemos contado con la gentileza del tiempo, que nos ha permitido tener, bueno, pues un día templado, luminoso, despejado, en fin, todos los condimentos para poder disfrutar de la fiesta a tope, ¿no? Sí, sí, al máximo. Ya te digo, la gente, los papás y las mamás con los niños y los más abuelos, pues han tirado a la calle, han corrido, han llegado a ese circuito por Plaza de la Iglesia, por calle Carrera, hasta llegar al paseo, y felices porque han hecho el circuito entero y han podido disfrutar de la fiesta también con el deporte. Bueno, pues esta es la crónica que estamos recogiendo en esta mañana. Como decimos, Día de Andalucía, hoy especialmente tenemos que tener en cuenta precisamente lo que nuestro alcalde nos presentaba esta semana. Esa firma especial, y mira dónde lo digo, justo a los pies de la estatua que simboliza la presencia de Blas Infante en Archidona. Paco, esta semana por partida doble, tiene un doble protagonismo el Día de Andalucía en Archidona. Pues sí, la verdad, el andalucismo en esta semana en Archidona pues está en primera línea, y además con una serie de actividades con participación de toda la ciudad. En la carrera hemos tenido esa actividad deportiva desde los más pequeños hasta los mayores participando en esa carrera urbana. Y por otro lado, pues bueno, pues ahora vamos a inaugurar, después del acto de izada de bandera y de la interpretación del himno de Andalucía, pues vamos a proceder también a inaugurar lo que es la biblioteca del doctor Ricardo Conejo Ramilo, ¿no? Y a continuación pues también vamos a tener un acto que es bastante emotivo y también con una participación ciudadana importante, que es la inauguración de la calle de Emilio el Morro, este personaje tan particular de Archidona, y que todo el mundo lo recuerda porque llevaba a la Virgen de Gracia en esa urna haciendo sus peticiones para la Virgen. Donde hay un auténtico rescate cultural de aquellas personas que por sus diferentes momentos de forma de tiempo y vida, Archidona no las quiere olvidar y las quiere tener presentes, ¿no? Sí, efectivamente, es una recuperación de nuestras tradiciones, de nuestra historia, y la iniciativa a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque hubo un grupo de vecinos que nos propuso el nombre de la calle. Desde la Concejalía de Cultura pues se le dijo que adelante, pero ellos querían hacerlo con esa firma, con esa aportación del sentir de la gente. Y le dijimos pues encantado, ¿no? Porque todo lo que sea esas sugerencias de los vecinos y vecinas de Archidona pues llegan al ayuntamiento para que se desarrollen con esa ilusión que ellos mismos han puesto para recoger a esa firma, ¿no? Por lo tanto, es un día especial, interesante, donde recogemos eso, ¿no? Pero claro, no podemos olvidarnos de lo que estamos celebrando hoy, el Día de Andalucía. Hace 35 años pues tuvimos nuestro estatuto de autonomía, situación en aquella época, pues bueno, no, como voy a comentar ahora en mis palabras, difícil también, porque había mucho desempleo, una situación de la gente que tenía que abandonar Archidona, de esos emigrantes que se van, y hoy día, por desgracia, pues estamos viviendo una situación similar. Quiero decir, la tasa de paro es muy elevada en Andalucía, la juventud bien formada andaluza pues se tiene que marchar, igual que lo hicieron sus padres y sus abuelos, a buscarse ese puesto de trabajo y ese bienestar en otros lugares. Y bueno, pues lo que tenemos que plantearnos, ya que estamos en esas vísperas electorales, plantearnos una concienciación por parte de todos para reivindicar a ese futuro gobierno de Andalucía, a esos parlamentarios y parlamentarias que nos van a representar a partir del 22 de febrero, pues que se tomen medidas, que se hagan leyes que vayan encaminadas a mejorar pues toda esta situación de desempleo que tenemos ahora mismo en Andalucía. Bueno, ¿no? Ha sido, escuchando tus palabras, el IRBAN, ¿no?, con el que la Corporación Municipal a lo largo de estos últimos años ha hecho la insistencia, ¿no?, en un día como hoy, decir, oye, no puede ser que haya tanto desplazamiento social, tanta tasa de paro. También se ha mencionado en momentos como este la especial sensibilización con aquellas personas que pierden sus viviendas por culpa de ese moving, como se suele decir. Paco, ojalá, ¿cómo podría yo preguntarte, decir, cuánto tiempo necesita una sociedad para reaccionar, para que de alguna manera las cosas cambien? Tenemos que intentar ser optimistas, ¿no? Hombre, yo creo que el primer motor para que esto cambie tienen que ser todos los andaluces y andaluzas, que salir a la calle, reivindicar, participar en esas votaciones del día 22, tener un referente claro de lo que queremos para el desarrollo de Andalucía en ese sentido, y a partir de ahí ponernos a trabajar, porque Andalucía es que tiene unos recursos extraordinarios para poder llevar a cabo esa transformación de la sociedad andaluza. Falta mucho por hacer en el terreno de la agricultura, hay todavía mucho que investigar en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tenemos herramientas suficientes como para poder transformar la sociedad en que vivimos, ¿no? Y me va a permitir que haga unas pinceladas también, porque claro, estamos a los pies de la estatua de Blas Infante, que es la única estatua de cuerpo entero que hay en toda Andalucía del padre de la patria andaluza, y a mí me gusta destacar esa referencia de Blas Infante, de ese compromiso con respecto al jornalero andaluz en su ideario político, y le nace, podríamos decir, aquí en Archidona, cuando él está con los escolapios, veía la miseria, la situación de paro y desempleo que pasaba el jornalero andaluz, y se le queda grabado en su mente, ¿no? Y también ese ánimo de solidaridad cuando los escolapios le hacían el reparto de la sopa de la guiropa, ¿no? Por lo tanto, una referencia de Blas Infante en Archidona muy interesante, y sobre todo con el convenio que se ha firmado de participar con otros municipios en lo que es esa ruta de Blas Infante. Alcalde, muchísimas gracias por dedicarnos esta palabra. Precisamente gracias. La banda municipal ya nos pide prácticamente gracias paso. A ti, Alejandro, y a la radio de Archidona. Muchas gracias. La celebración de nuestro Día de Andalucía. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento, nuestro agradecimiento por vuestra participación, y al mismo tiempo nos alegramos de que hayáis disfrutado pues corriendo por lo que es nuestro casco histórico. A continuación, vamos a pasar a lo que es el acto institucional de la celebración del Día de Andalucía, con el izado de la bandera y la interpretación del himno de Andalucía. Me vais a perdonar. Bueno, pues entonces me dicen que no me había aprendido el guión, me dicen que primero tengo yo que dirigir unas palabras y luego ya procedemos a lo que es el izado de la bandera y a escuchar el himno de Andalucía. Voy a hacer una referencia a lo que es la historia de nuestra autonomía. El 28 de febrero celebramos el Día de Andalucía, en conmemoración del referéndum del Estatuto de Autonomía del 28 de febrero de 1980. Día en el que se abrieron las puertas para construir una nueva Andalucía. También tenemos que recordar la fecha del 4 de diciembre de 1977, cuando el pueblo andaluz salió a la calle a celebrar lo andaluz y a reivindicar una autonomía plena en igualdad con otras autonomías de España. Pero el 4 de diciembre de 1977 fue un día amargo para Andalucía. En la manifestación que se celebraba en Málaga fue asesinado Manuel José García Caparrós, joven militante de Comisiones Obreras que trataba de ondear la bandera en la Diputación Provincial, que salió a la calle junto con unos 200.000 malagueños para pedir plena autonomía para Andalucía. Caparrós está considerado como el símbolo de la lucha por Andalucía. Otra fecha que recordamos en el día de hoy fue el 4 de diciembre de 1978, cuando se firmó el denominado Pacto de Antequera por todos los partidos democráticos, que junto al mencionado 4 de diciembre de 1977 marcaron el día histórico que hoy celebramos. Una Andalucía que a partir de esa fecha abandona el subdesarrollo, con posibilidades y esperanzas, que se convierte en soberana, con el objetivo de conseguir una vida digna para el pueblo andaluz a través del esfuerzo de sus instituciones y del autogobierno. En Archidona, en vísperas de las elecciones generales de 1977, un grupo de archidoneses izábamos por primera vez la bandera blanca y verde en el balcón mirador del Santuario de la Virgen de Gracia. Una Archidona que, al igual que el resto de las ciudades y pueblos de Andalucía, se caracterizaba por una crisis económica donde el paro crecía y las ayudas para jornaleros del empleo, del denominado empleo Marcha Verde, no cubría la totalidad de los desempleados. Muchos archidoneses y archidonesas tuvieron que emigrar en la década de los años 60 y 70 y el coste de la vida crecía y los salarios no crecían. Hoy día seguimos inmersos en una gran crisis económica y social, con una tasa de desempleo en Andalucía del 34% de la población activa, con andaluces y andaluzas que han agotado todas las prestaciones por desempleo y otras ayudas sociales, y actualmente se encuentran sin ningún tipo de ingresos económicos en sus viviendas y en sus unidades familiares, con familias que han sido desahuciadas de sus viviendas por las entidades financieras, con jóvenes formados que, al igual que sus padres y abuelos, han tenido que coger las maletas y marcharse al extranjero. El coste de la vida sube y los salarios están congelados después de haber bajado en estos últimos años. Por lo tanto, nos encontramos en una situación similar a la de los años 70, por lo que es igual. Estamos retrocediendo en el tiempo y el sufrimiento de las clases más desfavorecidas se sigue acrecentando. En 1980, cuando Andalucía conquistó su estatuto de autonomía, el pueblo andaluz inauguraba sin duda la posibilidad de un futuro diferente. Con esa energía histórica de los andaluces y andaluzas, conquistaron una sanidad y una enseñanza pública y gratuita, unos derechos laborales y sindicales, un desarrollo hacia la sociedad del bienestar. Hoy día, de nuevo, hace falta un impulso político y social que responda a esta realidad y que aspire a recuperar lo perdido y a seguir avanzando para conseguir una Andalucía con más justicia social. A los pies de esta estatua de Blas Infante, el padre de la patria andaluza, hoy también tenemos que honrar su memoria. Blas Infante fue estudiante interno en el Colegio Escolapio de Archidona durante 3 años de estancia, desde los 11 a los 14 años. Y de Archidona se llevó en su mente la huella del sentir del jornalero, tal como lo describe al comienzo de su primer libro, Ideario Andaluz, cuando nos dice: Yo sigo clavado en la conciencia desde la infancia la visión sombría del jornalero. El recuerdo y sentimiento del sufrimiento de los más necesitados lo experimentó Blas Infante desde las ventanas del actual Instituto Luis Barona de Soto, al ver cómo los escolapios repartían la sopa de la quiropa a las personas más necesitadas. De las estrofas y cánticos religiosos de Blas Infante, que Blas Infante entonaba en especial el Santo Dios, nace el himno de Andalucía, cántico el Santo Dios, que puede tener unas raíces que entonaban los jornaleros de Al-Ándalus a la salida y a la puesta del sol. Tradición que se adaptó a la nueva situación religiosa y con un sentimiento espiritual y de agradecimiento se conservó hasta los días de Blas Infante en diferentes lugares de las campiñas andaluzas, y eso le recordaba a Blas Infante para crear el himno de Andalucía. Entre los recuerdos de que Blas Infante también se llevó de Archidona se encuentra la de la leyenda de la Peña de los Enamorados. Él divisaba desde el observatorio astronómico del colegio, leyenda que pudo conocer desde la traducción que de ella realizó el escolapio Emilio Palacio. Prueba de ello es el fresco que Blas Infante encargó pintar en el salón de su casa de Coria, con motivo de la leyenda. En esta semana, Archidona se ha integrado en la ruta de Blas Infante, formada por 8 municipios andaluces, en los cuales Blas Infante desarrolló su vida y sus ideales políticos para Andalucía. Desde Archidona nos sumamos a esta iniciativa con el objetivo de seguir descubriendo el pensamiento político y social del padre de la patria andaluza, con varios referentes sobre el paso de Blas Infante por Archidona, como son la Puerta de la Quiropa del Instituto Luis Barahona de Soto en la calle del Colegio, el propio instituto como edificio y centro histórico, y ante esta estatua que le rendimos este testimonio distinguido. En la celebración del Día de Andalucía de hoy, no podemos olvidarnos de que estamos en vísperas de las elecciones andaluzas, las cuales debemos de afrontarlas desde la participación y responsabilidad que siempre han caracterizado al pueblo andaluz. pero en estos comicios debemos de exigirle a nuestros parlamentarios y parlamentarias y al nuevo gobierno andaluz que se forme después del 29 de marzo la aprobación de leyes que hagan posible una Andalucía nueva, con medidas encaminadas a los más necesitados, con programas de empleo, banca pública, defensa de la vivienda, ayudas vitales de alimentación para paliar la pobreza energética, desarrollo de los recursos agrícolas para generar nuevas explotaciones de la tierra que generen jornales para los trabajadores en desempleo. Como hace 35 años, nadie nos va a regalar nada. El futuro va a depender de nosotros mismos. Por eso debemos de recuperar la pasión por la libertad como herramienta que nos ilusione y nos llene de esperanza para conseguir un futuro mejor. De nuevo debemos de exigir una defensa de lo público con participación de los andaluces y andaluzas para conseguir la igualdad entre los hombres y mujeres, la participación activa de los jóvenes y de los mayores, el desarrollo de los movimientos sociales, los empleados públicos, la autonomía y los profesionales. En definitiva, toda Andalucía es la que debe rendirse en un solo objetivo, con ilusión y con esperanza para transformar la sociedad por una más justa e igualitaria. ¡Viva el Día de Andalucía! ¡Viva!